continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy tenemos que continuar con lo que ya estamos viendo por varios estudios y vamos a continuar con lo que relaciona a este tema del milenio, pero hoy vamos a hablar, como entramos la semana pasada al tema más enfocado a Israel, hoy vamos a entrar a un tema también que le atañe mucho a ellos. Recuerden que desde el principio vamos aclarando, repitiendo, que el milenio, el reino de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo, está principalmente abocado a ese reino glorioso que se anuncia desde Génesis hasta Malaquías. Se anuncia que Israel un día estará como una nación importante o como la nación importante en la tierra y también como con Dios reinando en medio de ellos. Esto, como hemos dicho varias veces, nunca se cumplió. Dios estuvo con ellos, pero no estuvo en medio de ellos en persona reinando. Habitó en la persona de Jesús entre ellos, pero no fue rey. ¿Se acuerdan en Juan 6 cuando le quisieron hacer rey? Que él rechazó, él se fue de la gente, se escapó y hasta les dijo a ellos: vosotros me seguís porque os di de comer, me queréis hacer rey porque yo les doy todo, ustedes se sientan en grupito, comen, toman y hasta, imagínense, pescado, después comen buen pan y todo eso estaba muy lindo, pero solo eran señales del Mesías que había llegado y que venía, pero no para reinar, sino para salvar. Venía para darle salvación a su pueblo, como le anunció a José el ángel, cuando le dijo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, si él era salvador, no podía ser el rey, no podía ser el gobernador que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Porque eso pensaron de Jesús. Muchos que le seguían decían, llegó la hora, vino el rey, vino Jehová a habitar entre nosotros, en términos antiguo testamentarios. Y no era así. ¿Por qué no quiso ser rey, aunque se anunció que el rey venía para habitar? Pero con todo, hermanos, él no podía ahí ser rey porque eso estaba preparado para otro momento, para otra época. Y hay algo que hoy vamos a estudiar y que es el problema para cientos y capaz miles de cristianos, y es por qué después que supuestamente Jesús hizo su obra, que Jesús ya tiene todo trazado en lo que es la salvación, está todo cumplido. La gracia ahora corre como un río por la humanidad. ¿Por qué el Antiguo Testamento anuncia que después de la iglesia vuelven sacrificios, ofrendas y un montón de cosas más? ¿Qué pasa con la revelación de Dios que parece que es progresiva y va caducando una cosa y entrando la otra, pero ahora había sido que vuelve también, según las profecías, vuelven los sacrificios, vuelven las ofrendas, vuelven los holocaustos, vuelven todas esas cosas que nosotros vemos que se expresan y se da un poquito de detalle en el libro de Levítico? Y esto, hermanos, es algo que tenemos que entender, que no va a ser para la iglesia de Cristo, sino va a ser para la nación de Israel. Todo lector de la Biblia, aunque sea leyó una vez toda la Biblia, pasó por 9 capítulos bastante interesantes y bastante complicados de entender en algunas partes, y es el capítulo 40 al 48 de Ezequiel. Y en especial, el capítulo 43 y el 46 habla de algo que muchos cristianos hasta el día de hoy cranean y dicen, ¿por qué hay sacrificios? ¿Por qué en el templo que va, como hemos visto ya en otros estudios, va a habitar Jehová, va a habitar el Rey, va a estar entre ellos y yo seré entre mi pueblo, dice la profecía, hay sacrificios, hay ofrendas y hay libaciones y un montón de cosas, y hasta viene el príncipe y entra por la puerta oriental con ofrenda, con sacrificio al Rey? Hay diferencias muy grandes entre los sacrificios levíticos y los sacrificios mileniales. Aquí marcamos la diferencia. Unos son levíticos, son los sacrificios en la ley, que se hacían según la ley y que Dios había requerido a la nación de Israel, y esos sacrificios, esas ofrendas, holocaustos y las demás, los animales que estaban estipulados por Dios para sacrificar, todos ellos eran algo que fue hasta Jesús. Cuando Jesús murió, vamos a Hebreos por un momento, por favor. Solo vamos a resumir esto ahí nomás en Hebreos, porque si vamos a entrar a estudiar todo esto, al final, en vez de entrar al milenio, estamos entrando a... Pero quiero aclarar algunos puntos para que la gente de la iglesia, los hermanos de hoy, de todos los países y de todos los lugares a donde puedan escuchar este estudio, sepan que la iglesia no tiene nada que ver con esos sacrificios futuros. Porque la iglesia está dentro de un pacto, y aunque el milenio se va a cumplir también en el nuevo pacto, con todo hay algo que volverá, pero en forma diferente. Por eso hice una diferencia entre sacrificios levíticos y los sacrificios mileniales. Son dos cosas muy distintas. Hay sacrificios, sí va a haber sacrificios, pero en otro contexto y en otra connotación. Cristo seguirá siendo el Salvador, Cristo sigue siendo el Redentor y Cristo sigue siendo el Cordero que nos ha salvado con su sangre. Pero en relación a la iglesia, aclaro, Hebreos capítulo 10, versículo 10, también de ese pasaje, vamos a ver algo interesante. Dice, por cuya voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, aclara, o sea, como que afirma, para siempre, una vez y no hay más, listo, con esta es suficiente. Y ciertamente, hablando de los sacrificios levíticos, y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día, ministrando y ofreciendo muchas veces, totalmente en contraposición al 10, los mismos sacrificios que qué, que nunca pueden quitar los pecados. Atiendan, los sacrificios levíticos solo cubrían, solo anunciaban, prefiguraban lo que Cristo una vez y para siempre iba a hacer. Ellos hacían eso porque Dios había dicho que animales que no tienen nada que ver con la entrada del pecado en el mundo tenían que morir para solamente apaciguar la ira de Dios, para que también de alguna manera se represente en forma visible, como lo fue el sacrificio de Cristo, visible a todos, para que también se entienda que los pecados habían sido perdonados, pero el perdón completo vendría recién cuando Cristo moriría en la cruz. Por eso Jesús fue presentado por Juan el Bautista como que como el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. No se olviden nunca de ese pasaje. He aquí el Cordero de Dios. Estaban los Corderos de Israel y estaba el uno Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se olviden. Los machos cabríos, los corderos, los carneros, los becerros y todo lo que había, eso eran muchos, quizás millones a lo largo de la historia de Israel. Pero el Cordero de Dios era uno. Sigue el versículo 12. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. Listo. Suficiente. Y Pablo dice, allá en el capítulo 5 de 1 Corintios, que Cristo es nuestra Pascua, nuestro paso por alto de parte de Dios de la condenación. Por Cristo llegamos a la salvación y Él pasó por alto porque hay una sangre que se derramó por cada hijo de Dios, por cada participante de la iglesia de Cristo. Esto quiero que entendamos, que esto sigue y seguirá eternamente y para siempre, por eso dice para siempre. Pero vamos al versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿para qué? Para siempre a los santificados, para siempre. O sea, si usted recibió a Cristo, si usted ya se inclinó y humilló su corazón y fue a los pies de Cristo para pedir perdón por sus pecados y recibirlo a Él como su Salvador, usted entró a un estado de santificación, o sea, de posición aparte para Cristo, para la eternidad, para estar, ¿para cuánto con Dios? ¿Hasta cuándo es la santificación? Y no lo digo yo, ¿eh? No me miren a mí como que ahora yo creo en la seguridad de salvación o en la inseguridad de la salvación. No. Acá la propia Biblia dice que Él murió y para siempre hizo perfectos, hasta perfectos, no somos tan perfectos que digamos en la carne, pero en salvación sí somos perfectos, porque el perfecto murió por nosotros, Cristo. Por eso somos perfectos, nada más por eso. Después, también dice, versículo 19 al 22 de este mismo pasaje, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, confianza, de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, todos los creyentes, los que estamos en la época de la iglesia, tenemos un acceso libre al Padre. ¿Por qué usted puede orar? Porque podemos orar como iglesia, reunirnos a orar, y cada uno de los que está orando en la reunión de oración por lo que se propone, agradecimientos, motivos, todo lo que sea, ora, y si ora realmente en la voluntad del Señor, sabe que es oído, sabe que es escuchado por parte de Dios. ¿Pero por qué podemos hacer eso? Porque Cristo nos trazó un nuevo camino. Ahora ya no hace falta que haya un velo, un altar de oro con el incienso que figuraba las oraciones de los santos, de los israelitas, y así se podía llegar y solo el sumo sacerdote entraba hasta el velo y ahí hacía la quema del incienso y los perfumes para que salga el olor aromático. Y una vez al año solo podía entrar al lugar santísimo con la sangre del cordero anual que se mataba por el pecado del pueblo. Y hasta incluso el escritor a los Hebreos habla de eso. Hasta él mismo se tenía que primero santificar, pasar por toda una ceremonia para que no sea que si entrara impuro o con ciertas cosas en su corazón indebidas, moría. Fíjense la seriedad. Y hoy usted y yo podemos llegar con toda tranquilidad a no al velo. Habían tres velos que los israelitas tenían que pasar si tenían que llegar a la presencia del Señor. Estaba el velo del atrio, que eran esas lonas que se ponían todo alrededor, esas cortinas alrededor del tabernáculo. Eso era todo el atrio, como el patio del tabernáculo. Después estaba el velo de la puerta del tabernáculo, que se llamaba el lugar santo. En ese lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba el candelabro o el menorá, y también estaba más cerca del velo el altar de oro. En ese lugar entraba una vez al día el sacerdote y hacía. Y después, en la época de David, se hicieron que dos sacerdotes de ciertas familias podían entrar por 15 días y ministraban en el altar de oro dos veces al día, a la mañana y a la tarde, que hacían el renuevo del fueguito, todo con las especies y con todo lo que era el perfume. Y después estaba el último velo, que era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Bueno, todos esos velos, Cristo en la cruz los abrió completamente, aunque la Biblia dice que el velo del lugar santísimo se abrió de dónde a dónde. Sí, de punta a punta, pero de abajo para arriba se abrió. De arriba para abajo, dice la Biblia. El que trazó el camino no fue ni siquiera Cristo. El Padre mismo, Dios mismo, una vez que Jesús dijo consumado es, Él mismo abrió el velo diciendo vengan a mí y sean salvos. Ahora ya está todo abierto. Ahora no hay problema porque hay un camino que se trazó y se llama Jesús. Él murió por los pecados del mundo, por todos los pecadores, y ahora le da acceso al libre. Entonces, bueno, nosotros consideramos esto, vemos esto y decimos, bueno, pero ¿cómo es que entonces ahora, teniendo nosotros la libertad, vamos a la misma Biblia, incluso van a Apocalipsis y ven que hay un altar con fuego, también hay querubines, serafines, todo, hay un acto de adoración? Y uno dice, ¿otra vez altar? ¿Otra vez cosas de adoración al estilo Antiguo Testamento? ¿Qué pasa? Hermanos, todo tiene su propósito y todo tiene su porqué. Recuerden, acuérdense, nunca se olviden cuando a Moisés se le entregó el plano del tabernáculo, dice, cuida que todo se haga como se te mostró en el monte. ¿Por qué? Porque el tabernáculo prefiguraba la habitación celestial de Dios. Obviamente, en una gran gloria la habitación celestial, que lo que era el tabernáculo, que eran siete carpas de diferentes pieles que se ponían, y también algunas cosas de oro muy puro y demás cosas que se hacían con madera de buena calidad, pero hasta ahí llegaba, porque era algo móvil, algo que se tenía que desarmar. Pero Moisés tenía que cuidar de hacer todo como se le dijo. El próximo templo divino, el que se va a hacer para la adoración del rey y el sumo sacerdote por excelencia de Dios, según vemos en el Salmo 110, tú eres sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El escritor a los hebreos, en el capítulo 7, 8, 9, está mostrando esa diferencia de un sacerdocio, el sumo sacerdocio levítico y el sumo sacerdocio de Melquisedec. Incluso, ¿de qué tribu? Explica eso el escritor a los hebreos. ¿De qué tribu era Jesús? De Leví. ¿De qué tribu era? Fuerte, digan si saben. De Judá, es cierto. Por eso el escritor a los hebreos dice, de esta tribu nunca se habló del altar. Nunca se habló algo que tenían que entrar al tabernáculo los judíos, los de Judá, los que venían de esa ascendencia. Sin embargo, Jesús viene de la tribu de Judá, pero es sacerdote o sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que ni siquiera era un israelita. Fue Abraham a darle los diezmos, pero le fue a dar a Melquisedec, que es un personaje bastante misterioso en la Biblia, en Génesis 14, pero el capítulo 7 del escritor a los hebreos explica varias cosas y él hace notar en su carta que era tan grande, dice, era tan enorme su imagen, su santidad, que viene Abraham, que era también un gran personaje en la sociedad que vivía, pero él va y le da los diezmos de todo. Le da los diezmos a Melquisedec, que era alguien hasta ese momento desconocido. Pero la Biblia una y otra vez, en varios pasajes del Antiguo Testamento, hace notar que Melquisedec tiene un orden de sacerdocio al cual también pertenece nuestro Señor Jesús. Ahí está la primer diferencia en el sacerdocio que va a haber en el milenio. Aquí está la primera diferencia, que el sumo sacerdote no va a ser levita, sino va a ser de la tribu de Judá, pero bajo otro sacerdocio que no fue dado en Israel, sino que viene desde la gentilidad que es Melquisedec. Viene de un hombre que poco lo conocemos. La Biblia dice, según Hebreos 7, que no tenía ni siquiera una genealogía, no tenía nada por detrás ni por delante, pero era tan grande que Abraham va y le ofrece los diezmos. Era alguien que adoraba al Dios Santísimo, dice la Biblia. Entonces, quiere decir que era una persona importante, y de ese orden viene el sumo sacerdocio. El sacerdocio en el milenio, como vamos a ver, va a venir de una familia que se convierte en el paradigma en el que va a darle otro comienzo al sacerdocio aarónico, y que es del orden de Sadoc. Primero todo venía de Aarón y Eleazar, pero ahora Sadoc va a marcar un nuevo sacerdocio porque es el sacerdocio monárquico. Jesús es rey en el milenio, pero también es sumo sacerdote. Las dos cosas. Por eso los regalos que trajeron así los llamados reyes magos, que todos así los llaman, que vinieron unos estimadamente 2 años después del nacimiento de Jesús, trajeron, ¿qué trajeron? ¿Se acuerdan? Oro, incienso y mirra. Oro, rey, incienso, sacerdote, mirra, sacrificio. Él fue el sacrificio también, fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, pero a la vez es el sacerdote, una vez y para siempre, según el orden de Melquisedec, y es el rey, el poderoso, el rico, el que tiene el oro a su disposición para lo que quiere. Eso es lo que cautivaba en las sociedades antiguas de un rey. Era una persona rica, una persona con todo el poder económico, no le faltaba nada, y el oro era algo normal, y en especial cuando vemos el reinado de Salomón en Israel. Así que hay que entender una cosa: hay sacrificios, hay muchas cosas que van a suceder, pero hay un nuevo sacerdote, o un nuevo sumo sacerdote, y un rey que va a cumplir ambos ministerios o ambas acciones en ese reino milenial. Ahora, vamos al primer punto de esto, el templo glorioso y la adoración levítica al rey del milenio. Así es el título de este punto número 7 de todo el estudio. El propósito, número 1, el propósito del templo en el milenio. ¿Cuál es la razón que va a haber un templo en ese lugar? Como hemos dicho también, que la adoración en Israel siempre estaba sí o sí centrada terrenalmente en un lugar. Los israelitas no eran como la iglesia. Ellos tenían que ir al lugar que escogía Dios para adorar y llevar sus sacrificios y todo lo que ellos traían para hacer las fiestas solemnes de Israel, que eran... ¿Cuántas fiestas solemnes tiene Israel? 7 dadas por la ley. Hay 2 más que se agregaron durante el periodo no intertestamentario, una, el Purim, y hay otra que es la fiesta de Hanukkah. La de Hanukkah es interesante, que la Biblia dice que Jesús participó, capítulo 7 de Juan. Dice que es una fiesta que se hace en la época de invierno y Jesús fue y participó, que se le llama también la fiesta de las luces. Esta fiesta no estaba en lo que relaciona a la ley, a lo que Dios había estipulado en Levítico, que la ratifica en Números y también en Deuteronomio. En estos 3 libros ratifica esas 7 fiestas que los israelitas tenían que participar. Habían 3 principales que eran las que no podían faltar: la Pascua, panes sin levadura, y la de Pentecostés. Estas eran solemnes sobre las otras 4, pero todas eran fiestas que Dios también hacía que se cumpla como parte de la ley. Ahora, la construcción del mismo, del templo, vamos a hablar ahora un poquito del templo. La construcción del templo tendrá el propósito de ser el lugar principal del trono del rey y todo lo relacionado al gobierno y adoración en el reino de Israel. Dice, si quieren buscar Ezequiel 43, 1 al 7, dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, o sea, hacia la zona este de Israel. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando viene para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Esa visión del río Quebar tienen que leer todo el capítulo 1 de Ezequiel. Ahí van a ver de qué se trataba esa visión, que era la visión de la gloria de Jehová. Ahí se habla de los cuatro seres vivientes que tenían como figuras de animales y las ruedas llenas de ojos, que eran como ruedas en cruz. Venían así y venían así esas ruedas. Y bueno, que iban de un lado al otro y se movían según los seres vivientes. Bueno, todo eso ustedes pueden leer, aunque no entiendan nada, pero ahí está la visión que vio Ezequiel en el río Quebar. Cuando hicimos un estudio entre los jóvenes de esto, uno de los chicos dijo, yo no entendí nada de eso que teníamos que leer en el capítulo 1. Bueno, ahora vamos a entender. Sí es una interesante visión, difícil de entender, pero no imposible para el que quiera leerlo. Después dice, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró, ¿en dónde? En la casa, por la vía de la puerta que daba al oriente. Tres veces habla de esa puerta del oriente. Ustedes saben que esa puerta del antiguo templo de Herodes está todavía en Israel. Y está sellada. ¿Saben por qué está sellada? No la sellaron los israelitas. ¿Saben quién selló esto? Los árabes. Porque ellos sellaron para que no entre el rey. Ellos ya saben lo que dice Ezequiel. Lo que habla en Ezequiel capítulo 43, que el rey de reyes, el señor de señores, va a entrar por la puerta oriental. Entonces ellos llenaron de ladrillo. Y si ustedes buscan puerta oriental del templo en Jerusalén, van a ver fotos, si quieren buscar en Google o en cualquier buscador que a ustedes les guste, van a mirar y van a ver que están como dos arcos así y toda la puerta, en vez de haber una puerta o algo abierto, está todo sellado con ladrillo. Porque dicen, cuando venga no le vamos a dejar entrar, no va a poder, como si fuera que... Ellos lo ven, por supuesto, como un hombre a Jesús. Ellos ven como alguien que va a venir con un ejército y ellos con sus armas y ametralladoras le van a decir, vos vení, te matamos. Como piensan que es como a los judíos que entran a la zona de la mezquita y ellos le pegan unos cuantos tiros y los matan. No, no, acá vemos que el Señor va a venir, dice, con gloria, con luz, con algo que va a alumbrar tanto que ni la luz del día va a alumbrar tanto como alumbra la presencia que va llegando en gloria de Jehová. Seguimos. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa y oí uno que me hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré. ¿Entre quiénes? Entre los hijos de Israel, ¿para cuándo? Para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Otra cosa, que si ustedes van a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, van a ver que dice que de ese hombre de pecado, que se manifiesta ahí, habla que dice que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ustedes creen que el anticristo o el diablo no sabe lo que dice en Ezequiel, capítulo 43? Claro que sabe. Los rabinos de Israel están esperando ansiosos ese momento. Por eso quieren construir el templo. Pero el templo que van a construir, que lo van a hacer en la gran tribulación, va a ser para que se siente no el Mesías, no el Rey, no Jehová que viene en su gloria, sino que va a venir un falso Mesías que se sentará. Alguien que se hará pasar por Dios, pero no va a ser Dios. Y exige la adoración y desprecia todo lo que es objeto de culto. ¿Entienden? Satanás conoce muy bien todo y va a ser una imitación perfecta cuando venga el anticristo, cuando venga su Mesías, malo, diabólico, cuando llegue ese Mesías de él, va a hacer que se siente, y ahí los israelitas van a estar, vino el Mesías, hasta que él va a la mitad de la tribulación infringir el pacto. Va a hacer caducar unilateralmente y va a decir, ahora soy yo el adorado, fuera todos ustedes. Ellos están preparando ofrendas, están preparando todas las vestiduras levíticas, sacerdotales, todo tienen ahora listo. Y van a hacer un templo. ¿Y saben qué? Israel, con la tecnología de construcción que tiene ahora, dice que el templo se levanta en 30 días. Solo. O sea, una vez que está el ok del mundo, del pacto de paz y seguridad, entre comillas, que van a hacer, Israel pone manos a la obra y en cuestión de días, si queremos, bueno, decir meses, va a ser el templo. Porque está todo listo solo para colocar piedra sobre piedra para que esté todo listo. Es simplemente la maquinaria en movimiento y el templo queda listo, armado sin ningún problema. Pero será toda esa tecnología, todo eso que van a hacer, todo lo que van a, lo suntuoso que va a ser el templo que están preparando para hacer, va a ser simplemente para que en pocos años quede totalmente hecho pedazos. Porque Cristo no va a venir a un templo, a un lugar en el que va a habitar el diablo. Él va a venir a un templo, pero que va a estar armado de una manera muy distinta y muchísimo más grande de lo que se ve. Desde los tiempos del mismo Ezequiel, a poco tiempo del cautiverio israelita, la gloria de Jehová se había apartado del templo salomónico que aún sobrevivía. Esto ustedes pueden ver en el capítulo 8 de Ezequiel, versículos 3 y 4, y después van al 10, 18 al 20, y van a ver cuando la gloria de Jehová se aparta, se levanta del templo. En visión, estando en espíritu, Ezequiel es llevado a Israel y Dios le muestra las abominaciones que estaban haciendo los sacerdotes de Israel, que estaban totalmente contaminados con el paganismo, hasta con una imagen de Tamuz y demás cosas que se hicieron. Dios llama a esa imagen la imagen del celo, la imagen de mi celo. Entonces, en el capítulo 8 y en el capítulo 10, ya cuando van al 10, van a ver que dice que primero sale la gloria del templo y se queda entre el cielo y la tierra, como que queda arriba de la ciudad, como diciendo, a ver, capaz arrepiente mi pueblo y vuelvo. Pero el pueblo sigue en sus abominaciones y entonces dice que la gloria se elevó totalmente. Y ahí prácticamente una vez que la gloria de Jehová se va, viene el desastre para Judá, el reino del sur, y viene a los pocos años, llega Nabucodonosor con todo el ejército y conquistan y llevan en cautividad a lo que quedaba todavía. Ya Dios los había abandonado a su suerte, los había dejado en su pecado, los había dejado en su maldad, los había dejado a todo, porque cuando se iba la gloria de Jehová, recuerden que en el tabernáculo y en el templo de Salomón posteriormente, en ambas ocasiones llegó la gloria de Jehová. En el templo herodiano o templo posexílico que comienza con Zorobabel, Esdras y Nehemías y que va y se termina y se lo amplía en la época herodiana, que durante 46 años Herodes le da otro formato al templo, le da mucho más tamaño y demás cosas, también por supuesto, dirigido por los sacerdotes de la época, porque, bueno, se necesitaban más cámaras y demás. Entonces se hace, ese templo también llegó la gloria de Jehová. Y ustedes van a decir, pero hermano, yo ninguna parte de la Biblia veo que dice que llegó la gloria de Jehová. ¿Cuándo llegó la gloria de Jehová al templo de Zorobabel, Esdras, Nehemías y después Herodiano, cuando Herodes lo amplía? ¿Cuándo llegó? Con la persona de Cristo. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Y dónde enseñaba Jesús? En el templo. ¿Y por qué echó a los cambistas, a los palomeros, a los vaqueros, a los ovejeros? ¿Por qué le sacó a todos? Dice que se armó un azote. Y dijo que la casa era casa de oración y vosotros la convertisteis ¿en qué? En cueva de ladrones. Jesús valoró ese templo. ¿Por qué? Porque tanto Ageo como Zacarías, profetizaron para que ese templo se termine y se haga porque era la orden de Dios dada que ese templo se construya. Pero este que viene, este que va a seguir ahora después que la iglesia se vaya y que se va a empezar a hacer, es un templo que Dios no da la orden para hacer. No manda profetas para decir, ahora tendrán que hacer un templo. Dios profetizó sobre ese templo, pero como un templo que se va a hacer en el estado de rebeldía, de embotamiento de Israel, y es un templo que no va a tener ninguna función divina más que sí diabólica. Porque va a estar subvencionado por el mismo diablo, por el pacto de paz y seguridad que se va a hacer cuando el anticristo comienza a superponerse sobre todos los gobernantes mundiales. Por eso ese templo no tiene la gloria de Jehová. Tiene la gloria del diablo, pero no de Jehová. No la gloria del Señor. Esta es la diferencia. Y por eso, Satanás, conociendo esto, que dice en Ezequiel 43, se va preparando, porque él tiene que engañar de la manera más bíblica posible a Israel. Este es el problema con el Israel de hoy, que está ignorante. El propio Pablo en el capítulo 11 de Romanos dice, el entendimiento de ellos se embotó, se confundieron, están atontados, están ensimismados en la ley y rechazaron a su Mesías. Lo crucificaron y Jesús, el propio Pedro les dijo, vosotros matasteis y crucificasteis al que Dios hizo Señor y Cristo. Entonces, entendiendo esto, sabemos que el templo en el milenio se construye primeramente para el rey y para el nuevo sumo sacerdocio, porque la gloria de Jehová partió la última vez de ese templo que se, porque todos los templos se destruyeron y no fueron destruidos por Israel. Siempre fueron destruidos por gentiles. El templo de Salomón fue destruido por los babilonios. El templo de Israel, en el que Jesús enseñó y estuvo y sacó a todos los vendedores, fue destruido por los romanos. ¿Y quién va a destruir el templo de la gran tribulación? ¿Quién lo va a sacar de plano? El Señor Jesús. Ese no es mi templo. Esto no me gusta. A mí no me interesan estas cosas. Esto fue algo de ustedes, los hombres. Algo que a mí no me interesó. Pero como Jesús o como Dios, desde antiguo, conoce bien y sabía lo que su pueblo iba a hacer, anunció que iba a haber un templo. Y esto lo muestra, al terminar, Daniel capítulo 9, con el famoso pacto de 7 años y la profecía de las 70 semanas. Y habla que hay un templo. Y hay un pacto que también se va a romper. Todo esto, hermanos, los israelitas hoy lo quieren ignorar. Ustedes saben que uno de los libros más cuestionados por los rabinos de Israel es Daniel. Y la última parte de Isaías. A ellos no les gusta leer mucho desde Isaías 50 para adelante. Porque ahí se hablan de algunos asuntos que les contradicen toda la teoría que ellos tienen hoy, que va a venir un rey y los va a libertar de las naciones y ellos van a directamente reinar. Ellos no creen en la gran tribulación, no creen en nada de esas cosas, porque ellos dicen que va a venir el rey. El hecho que hoy ellos sean nación, ellos están como que esperan que el rey viene en gloria. Y sí, va a venir el rey en gloria, pero antes de eso, ellos sufrirán algo muy terrible por causa de su pecado y su rebelión, su dureza de cerviz. Hoy Israel, aunque es un país, yo no voy a negar la bendición de Dios en Israel, pero es un país que todavía sigue espiritualmente en estado de rebeldía. Ellos afianzan en sus ejércitos, en su tecnología, en todo lo que ellos tienen para ser una nación poderosa. Y es poderosa. Es una nación que es tan chiquitita, mucho, pero mucho más chica que Argentina. Y sin embargo, es más poderosa que Argentina. Es una economía, pero terriblemente más poderosa que nuestro país. Un ejército preparadísimo que sí. Y Argentina, con los 40 y... ¿cuánto era que dijeron? 46 millones y no sé cuánto. Ahora ya tiene Argentina de habitantes. Ellos, que son unos 9 millones allá, harían desastre en Argentina si hubiera una guerra entre Israel y Argentina. El desastre. No alcanzarían más millones en Argentina para poder batallar contra Israel. Sí, ellos tienen mucho poder humano. Dios los bendice y los guarda, pero ¿por qué? ¿Porque simplemente es lisonjero con sus pecados? No, porque Él tiene profecías. Él dijo que Israel volvería a ser nación. Él dijo que Israel llegaría a ser un pueblo entre las naciones y que jamás lo destruirían, pero solo porque Dios profetizó, porque su palabra lo dice, Él lo sigue sosteniendo, pero los va a llevar en la gran tribulación, como dice Oseas, con cuerdas de amor los va a traer y va a litigar con ellos espiritualmente. Va a empezar a llevarlos a razonar y a darse cuenta que no es tu poder, no es tu espada, sino con el Espíritu de Dios, Zacarías 4:6. No pasa por tener un gran ejército y una gran tecnología, le va a decir a Israel, sino pasa porque empieces a oír mi voz y no las voces de tus líderes, de tus reyes, de tu presidente y lo que sea. Así que vamos un poco más adelante respecto a esto. La gloria del Señor no podrá ser diseminada en una forma completa en el mundo por el pecado latente que habrá en muchos habitantes del milenio y no podrán resistir la presencia de Él. Por eso, el templo cumplirá la función de ser habitación de la gloria del Señor hasta que sea desterrado por completo el pecado. Hay algo que cuando en ambas ocasiones, cuando llegó la gloria de Jehová al tabernáculo y llegó la gloria de Jehová al templo salomónico, había pasado algo. Todos los sacerdotes, todos los sumos sacerdotes, todos entraron para el metro, se tuvieron que rajar, se tuvieron que ir, porque no había forma de permanecer ante la gloria de Jehová que había inundado, había llenado el templo y no podían, dice la Biblia, ministrar a Jehová porque la gloria de Jehová había llenado el templo. El templo milenial va a ser llenado por una gloria visible en persona y va a ser la habitación de esa gloria. Va una nación que va a tener la luz del Señor en el milenio, va a ser la de Israel. Romanos capítulo 11 dice que una vez que llegue el tiempo de los gentiles, dice después que todo Israel será qué? Salvo. Será salvo. La salvación va a ser de la misma manera que nos salvamos hoy, por arrepentimiento de pecado, y van a tener que creer y recibir a su Mesías, los israelitas. Ellos van a ser salvos y se cumplirá el aspecto final del nuevo pacto de Jeremías 31, 31 al 34, y también de otros pasajes, incluso en el capítulo 32, se ratifica ese nuevo pacto que ya comenzó como con la iglesia misma cuando entra en auge en Hechos 2, pero para Israel finalizará y se consumará ese nuevo pacto cuando el remanente que sobrevivirá a la gran tribulación y los que han muerto habiendo creído en el Mesías por la persecución que se hará hacia ellos, los que van a resucitar al final de la gran tribulación, van a ser parte del grupo de adoradores glorificados. Aquellos que ya son limpios en la sangre del Cordero, aquellos que ya han limpiado sus vestiduras, dice en Apocalipsis 7, y también incluso por los mártires de la gran tribulación. Todos ellos podrán ahora sí ministrar en forma directa delante de la gloria de Jehová porque no va a haber en ellos, pecado. Pero ¿y el resto de las naciones? ¿Qué va a pasar? Porque muchos entrarán al milenio porque lograron sobrevivir a la gran tribulación e incluso durante el milenio tendrán hijos, pero nacerán en estado de ¿qué? En estado de pecado, porque ellos entrarán habiendo sobrevivido. Y quizás tendrán, como ya hemos hablado bastante de esto, no vamos a tardar mucho, pero van a estar en estado de pecado y son los que no van a poder ver la gloria del Señor. Ellos no se van a poder acercar a ese lugar. La Biblia habla que se va a hacer un lugar que se va a llamar santísimo, que va a tener mucha envergadura. Vamos despacito a eso. Debe entenderse que este templo no estará en la misma ubicación que los de Salomón, Zorobabel y Herodes en tiempos de Jesús. Las dimensiones que da Ezequiel del mismo indica un tamaño muy superior a todos los anteriores. De hecho, Ezequiel 43, 1 al 12, Ezequiel 43, 1 al 12, dice lo siguiente. Es un poquito largo el pasaje, pero bastante interesante. Me llevó luego a la puerta que mira hacia, otra vez, hacia el oriente. Y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de la gloria. El aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi que viene para destruir a la ciudad en el río Quebar. Yo sé que ya leí esto, pero voy a trascender a más pasajes hacia abajo. Vamos a saltar unos versículos más abajo. Y oí uno que hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, esto es lo que yo les dije en Ezequiel 8 y 10, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. No la casa que estaba en Israel todavía antes de ser destruida por los babilonios. Esta casa que te voy a mostrar. Y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. Qué interesante que está en singular. La casa que se va a hacer. Su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y la pongan por obra. Esta es la ley. Qué interesante. Aquí viene algo importante, pero antes de entrar a este versículo, recuerden una cosa. Hay una casa nueva, esa casa es el mismo templo, y hay que entender siempre algo. Esta casa de la que habla acá, en Ezequiel 43, del 1 en adelante, está descrita, para ustedes que por ahí quieren saber, pero ¿dónde está la escritura? ¿Dónde está el diseño? Lean el capítulo 41, 41 de Ezequiel. 40, 41 y 42. Ahí van a ver las varias formas, cómo se describe el altar, cómo se describe la casa, la cantidad de fuentes que va a tener, la cantidad de cámaras que va a tener, porque es una casa que va a tener tres plantas. O sea, es bastante diferente al templo común que se conocía. Va a tener tres plantas, va a tener todo un pórtico mucho más grande, mucho más amplio que el pórtico que se va a dar, que se dio en el tiempo de Salomón, incluso de Herodes. Ahora, esta es la ley, y esta frase es importante, esta es la ley de la casa, de esa casa futura. Para el tiempo de Ezequiel era futura y para nosotros también, futura. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en alrededor será santísimo, no santo. Estaba el lugar santo, ahora todo va a ser santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. La envergadura del área del templo, ya estoy leyendo algo que yo escribo, es muy superior a los templos anteriores. Vemos esas medidas en Ezequiel 42, retrocedan un capítulo, 42, 15 al 20. Y luego que acabó las medidas de la casa, que les dije que están capítulo 40 y 41 de Ezequiel, adentro me sacó por el camino de la puerta que mira hacia... Ese no se olviden de ese punto cardinal, hacia el oriente, hacia el este, y lo midió todo alrededor. Midió al lado oriental con la caña de medir 500 cañas. Yo no sé si ya aclaré que la caña que está en Ezequiel tiene 6 codos. Es lo que ustedes van a ver en el capítulo 40 de Ezequiel. Tiene 6 codos. Un codo templario o real tenía 52 centímetros. El codo común civil tenía 45 centímetros. Suponiendo que como es el codo para el templo o para el rey, sean 52 centímetros, resumamos que tiene 3 metros la caña, porque tiene 6 codos la caña. Supongamos que es una caña de 3 metros. Entonces, 500 cañas, ¿cuánto sería en metros? 1.500 metros, a lo que es nuestro entender para más o menos darnos cuenta la dimensión. Después dice, de la caña de medir alrededor, midió al lado del norte 500 cañas. De la caña de medir alrededor, midió al lado del sur 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de medir. A los 4 lados lo midió, tenían un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho para hacer separación entre, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. La zona sagrada, separada por el muro alrededor, hará un distanciamiento muy marcado del resto de Jerusalén y del resto del mundo. Será un área de acceso para pocos, que se compondrá principalmente por los sacerdotes del orden de Sadoc. Hermanos, esa área de 1.500 por 1.500 metros será un cuadro. Dentro de ese lugar va a estar instalado el templo milenial, que repito que es más grande que el templo salomónico y que el templo de Herodes. Ese lugar, ¿por qué va a estar separado? Uno dice, pero acabamos de leer hace un rato, hermanos, en Hebreo que dice que nosotros tenemos acceso libre. Sí, la iglesia sí, pero la iglesia no va a estar ahí. En ese lugar no va a ser su habitación. El lugar de la habitación de la iglesia será, según vamos a ver más adelante, la nueva Jerusalén, a donde se acercaron a la multitud de ángeles, dice. Vosotros os acercaste. A ver, ya que estábamos todavía en Hebreo hoy en la Biblia, bueno, capaz ustedes ya dieron vuelta por todos lados, pero en el versículo 22 del capítulo 12 de Hebreos dice, mas os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a la compañía de muchos millares, ¿de qué? De ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todas las, de los espíritus, de los justos hechos, ¿hechos qué? ¿Quiénes fueron perfectos? ¿Quiénes fueron los perfeccionados? Según vimos en el capítulo 10, todos los que recibieron a Jesús como Salvador por esa ofrenda una vez y para siempre y por ese sacrificio una vez y para siempre por los pecados. Por eso somos perfectos, no por nosotros, no por nuestra conducta, no por nuestro testimonio, sino por lo que Cristo hizo en salvación perfecta por nosotros. Pero en el milenio, como todavía la era pecaminosa no termina del todo, van a ver glorificados y van a ver no glorificados. La nación de Israel será glorificada, será una nación santa, según vemos y ya hemos estudiado eso. Será una nación preparada para toda la santidad y para la adoración en el templo. Pero hay que saber, hermanos, y entender que no todos los habitantes de las naciones serán santos. No podrán penetrar ese muro. No se les va a permitir. El área santísima que se va a regalar va a ser porque va a estar habitando la santa presencia, no del Cristo que andaba con un atuendo de humillación, de pobreza, como anduvo como el maestro, velado en un cuerpo de carne, sino que ahora estará en su estado de gloria como está a la diestra del Dios Padre hoy. Y vendrá a reinar en ese estado de gloria Y por eso toda persona que tenga pecado no podrá penetrar ese lugar, porque morirá instantáneamente. Porque ante la presencia de Dios no se puede entrar con un cuerpo de pecado, con un cuerpo de sangre y carne, solamente con un cuerpo que Dios lo prepara en la resurrección para que sea glorioso. La iglesia, como vamos a ver más adelante, tiene un lugar muy especial en el milenio y muy superior incluso al de Israel, porque es la esposa de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, santo como lo es Él. Por eso tiene otra vida, incluso a tal punto es santa la iglesia, que como veremos, tendrá un lugar que ni siquiera será necesario que venga a ese templo. Porque el lugar que está preparado para la iglesia es mucho más maravilloso que lo que Dios preparará en el milenio aquí. Pero ya llegado su momento lo vamos a especificar mejor. Así que hermanos, el templo se hará. ¿Va a haber adoración? Sí. Vamos a explicarlo mejor en el próximo estudio, las ofrendas y sacrificios en el milenio. Padre Santo, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, porque nos has permitido entender un poquito estas cosas, aunque en forma resumida. Pero gracias, Señor, por lo que será ese tiempo glorioso que espera esta tierra con tu Hijo amado Jesucristo aquí. Gracias, Señor, porque tenemos grandes promesas, una gran gloria para ver y que será mucho mejor que todo lo que el mundo nos puede ofrecer. Padre Santo, gracias porque en la sangre de Cristo hemos sido aceptos ante ti para alabar tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.